Cine Eufórico. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. Take your sticky paws off me, you damn dirty ape. Cine Eufórico. El gusto por el cine. Frankly, my dear, I don't give a damn. Eufóricos Podcast está de regreso, el gusto por el cine. Carlos Chávez, Víctor Luna, un servidor, estamos listos para hablar de los estrenos de la cartelera comercial de esta semana. Los más recientes, viene una nueva película con Tom Hanks, protagonizada con Tom Hanks, un western muy interesante dirigido por Paul Greengrass. También vamos a hablar de la nueva película de Sam Levinson, Malcolm y Marie, estreno de Netflix también. Y una película coreana, ¿no? Que es Barrenderos Espaciales, muy metida en la onda de la ciencia ficción y la fantasía espacial y la fantasía, ¿no? Está muy chido. Bienvenidos a este su episodio número 66, Cine Eufóricos Podcast. Carlos, ¿cómo estás? Pues, Víctor, amigos Cine Eufóricos, más bien es el disgusto por el cine, ¿no? Porque, híjole, no sé, pero por otro lado, ya empezamos con la temporada de premios. Eso, quieras o no, Víctor, acéptalo. Acéptalo, y es la temporada del año donde, pues, más sabroso se siente hablar de cine. Sí, sí, sí, así es. Porque, pues, vienen. Y es sobre todo donde empezamos a ver los estrenos más importantes. Así es. ¿Qué digo? También viendo la. Y hablaremos de las nominaciones a los Globos de Oro, que es la gran noticia de la semana. Uh-huh. Trataremos de extendernos un poco en esa noticia. Hablando de noticias, lamentablemente esta semana falleció Christopher Plummer a los 91 años, ¿no? Oye, sí, gran actor, sí. Sobre todo recordado por su interpretación en este clásico musical que fue La Novicia Rebelde, ¿no? The Sound of Music. Pero recientemente lo vimos en películas bastante interesantes, por ejemplo la de Entre Navajas y Secretos, que a ti te gustó bastante, Beginners, que también nos pareció un buen filme. A mí me gustó mucho Beginners. Y yo lo recuerdo particularmente de sus más recientes interpretaciones, pues todo el lado del mundo. En lo que hizo para sustituir a Kevin Spacey en la película de René Scott. No digas ese nombre, Víctor, no digas ese nombre. Anatema sea. Ese nombre es maldito. Pero bueno, ¿qué te parece si arrancamos entonces con las nominaciones de los Globos de Oro, Carlos? Una carta interesante, la que conforman las películas nominadas. La verdad, a mí me resultó bastante sorpresiva. Yo esperaba encontrar ahí algunos nombres que a final de cuentas no aparecieron. Hablaremos de los olvidados de las nominadas. Pero pues es una premiación que es por muchos conocida como la antesala de los premios de la Academia. Yo tengo muchos comentarios acerca de este gran primer premio que se va a dar en el año. Uh-huh. Pues la antesala del Oscar, como tú dices. Yo tengo varias preguntas, Víctor, que yo sé que tú en este momento, aquí, ahora, me vas a ayudar a resolver. Y sobre todo varias dudas, preguntas y comentarios. El primero es que, no sé si piensas igual que yo, pero este año, pues debido, lógicamente, a todo lo que pasó el año pasado y sigue pasando con esto de la dichosa pandemia, uh-huh, pues el ambiente y todo lo alrededor de estas nominaciones y las películas, sobre todo, se siente un tanto diferente. Primero, Netflix domina de manera apabullante las nominaciones. Sí, definitivo. Y detrás de ahí, pues le siguen más sistemas de streaming. Uh-huh. O sea, realmente la cartelera comercial como tal, como tal cartelera comercial no hay. Uh-huh. O sea, casi todos son nominaciones de películas de los sistemas de streaming. Por ahí yo te comentaba al principio que pues es otros años que ya tenemos varios años hablando de los premios, uh-huh, aquí en Cine Eufóricos. Y en años anteriores habíamos comentado que pues era nuestra época del año favorita y feliz. Porque era cuando decías tú, güey, ya van a estrenar X película que está nominada y le salen una semana antes de los Globos de Oro, o le estrenan en enero, sí, o le estrenan en febrero, o le estrenan una semana después, días, sí, antes. Entonces era la semana donde más íbamos al cine, ¿no? La semana, más bien los meses, enero, febrero, donde más íbamos al cine. Uh-huh. Porque se estrenaban las grandes películas de, sí, las nominaciones. Ahora no es así. Ahora, si te das cuenta, la mayoría de las nominadas o ya las vimos en los sistemas de streaming, uh-huh, o van a llegar a los sistemas de, sí, streaming. Sí, sí. Entonces realmente no hay muchas películas que digas tú, güey, esta película ya estoy esperando a que llegue. ¿Debo interpretar esto como una queja, Carlito? No, simplemente lo comento como algo curioso. O sea, un elemento más, una prueba más de cómo los tiempos cambian. ¿Para ¿para qué? ¿Para bien? Para, pues no sé, tú dime, Víctor. Tú eres aquí el sensato, Víctor. Definitivamente creo que estamos ya viendo cómo impera poco a poco el streaming. Pues, ahora, te hago otra pregunta, Víctor. ¿Cómo va a ser la premiación? ¿Cómo va a ser? ¿Vía Zoom? ¿Vía Zoom, lamentablemente? O sea, me voy a sentir en una clase de la escuela. Maestro y dando clase y repartiendo premios. Ni modo. La verdad es que los últimos años ya veníamos bastante desencantados de lo que son las ceremonias de premiación americanas. Pues a final de cuentas, cada año, conforme ha pasado el tiempo, nos damos cuenta que terminan siendo nominadas películas que ya no cumplen con ese encanto que tenía la gala en otras épocas. Pues creo que este asunto del sistema de estrellas, no sé si tú opines lo mismo que yo, se ha ido devaluando, bueno, a tal grado que actualmente pues no existe, pero de alguna manera pues siempre a tal grado que me vienes a decir que Zendaya ya es una estrella, güey. Siempre esperábamos a lo mejor de los actores contemporáneos, como bien lo dices, pues esperábamos a un Tom Hanks, ¿no? Un DiCaprio, o a lo mejor un poquito más veteranos, un Pacino, un De Niro, ¿no? No sé, pues. Pero esperábamos nombres. O sea, me estás diciendo que ya no hay estrellas en Hollywood. Ya no las hay. O sea, de la talla de las que acabas de mencionar, ya no las hay. Digo, por ejemplo, me agrada la idea de ver otra vez a Hopkins en un papel que tú dices que está regresando. Dicen. Yo no digo nada, dicen. Bueno, porque precisamente una película protagonizada por Anthony Hopkins es una de las que consiguió más nominaciones, o al menos importantes, ¿no? En esta terna, ¿no? Ahora, antes de ir ya como tal a las nominadas, y las iremos mencionando, mencionaremos las ternas más importantes. No vamos a ponernos a mencionar miniserie, película para la televisión, todas esas cosas. Vámonos por el cine como tal, ¿tú te quejas acerca de cómo se han manejado las nominaciones y los premios de los últimos años? Pero viendo esta pinche lista, Víctor, yo no veo diferencia. O sea, yo veo aquí que sigue con todo y lo que ha pasado con el cambio del paradigma de la distribución, de la realidad del cine, de la falta de estrellas o no falta. Ponle tú lo que quieras. Pero yo sigo viendo año tras año. No, pero es que cosas extrañas. Al final de cuentas es un poco contradictorio que digas que no ves diferencia. No veo diferencia en el sentido de que sigue habiendo muchas cosas extrañas. Es que lo que tú dices, lo que tú dices, cuando el streaming se está apoderando de la cartelera comercial, cuando te refieres a eso, también eso termina por influir en todo este ambiente que se genera alrededor de la gala, pues. O sea, la verdad es que las últimas ceremonias, en los últimos años, ya no tienen el encanto que tenían antes este tipo de premiaciones, ni tienen el peso ni el prestigio, si es que alguna vez lo tuvieron. Yo digo actualmente que desde... esto es meramente y netamente comercial, o sea, esto nada más es una manera de darle publicidad a ciertas películas. Para lo único que sirve es para que la mañana siguiente a la gala ya entras a la película en Netflix y abajo diga una leyenda que diga ganadora de los Globos de Oro. Exacto. Y diga a la gente, ah, no, esa no la vi, tengo que verla. Exacto, y entra a verla. Exacto. Pues vámonos por las nominadas, Víctor. Sí, vamos a las nominadas. ¿Qué te parece si arrancamos con la categoría fuerte, que son las películas nominadas a mejor película drama, ¿no? Que son The Father, en primer lugar, una película británica dirigida por Florian Zeller, Mank, que se estrenó en Netflix a finales del año pasado, de David Fincher, Nomadland, la película de Chloe Zhao, protagonizada por Frances McDormand, Hermosa Venganza, Promising Young Woman, protagonizada por Carey Mulligan, y El Juicio de los Siete de Chicago, la nueva película de Aaron Sorkin. ¿Qué te pareció esta categoría, Carlos? Pues mira, Víctor, yo sé que tú eres un devorador de... como devorador de mundos, pero devorador de cine. Entonces, según yo, por ahí me dijeron que tú y yo lo viste todo. Todo lo viste, menos ya, The Father. Ya, en el circuito alternativo ya se estrenaron todo. Películas. Sí. Yo The Father, yo de esta lista, de las que yo no he visto, la que más se me antoja ver es The Father. Okay. Porque estamos hablando de... Eso es porque ya viste Mank. Eso es porque ya vi Mank, exactamente. Si no, dirías a lo mejor que Mank es la que te llamaría más claro, la atención. Claro, pues ¿no? David Fincher con Gary Oldman, pues se antoja bastante, pero también se antoja bastante ver a Anthony Hopkins con Olivia Colman. Olivia Colman es de las actrices más laureadas de los últimos años. Ahora. O sea, cosa que hace esa mujer, cosa que hace esta actriz. Sí. Es cosa donde la nominan y la premian para lo que sea. Pero The Father no trata un tema particularmente novedoso. Recordemos que... No, Julianne Moore... Haneke lo ha hecho ya, por ejemplo. O Julianne Moore lo hizo hace tiempo con Steel Alice y se llevó el premio de la Academia. Steel Alice también, película, por ejemplo. ¿No? Sí. Que yo espero una película sórdida, cruda. Yo espero una película no sea nada más como un trampolín para Hopkins, pues. O sea, que sea una historia atractiva, interesante, bien armada. Algo de peso, exactamente. Sí. Y que tenga espíritu la película, sí. Que se siente, o sea, que yo sí espero una película muy atada a los convencionalismos del cine, independiente. Yo espero que esté atada a estos convencionalismos, que sea una película pues bastante contemplativa, sin caer en el sinsentido, o sea, sin caer en que el hecho de que no esté pasando absolutamente nada, pero que sí, que cocine su historia. Que cocina sus personajes, que nos permita conocerlos poco a poco, que sea profunda. Y yo la verdad tengo bastantes expectativas en ver a este par de actores, la verdad. Ahora, decíamos que habíamos pensado que algunas películas hubieran merecido a lo mejor estar en esta categoría en lugar a lo mejor de alguna otra. No sé si para ti la terna están las que tienen que estar. Mira, yo no he visto, es que aquí va, o sea, por eso te tenemos aquí, Víctor, porque tú eres el todo conocedor, Dios del cine. Yo no he visto Hermosa Venganza, uh-huh. Pero a lo que me has contado, tras bambalinas, Víctor, amigos cinefóricos, Víctor me ha contado cada cosa de esa película que yo digo, ok, o sea, sí quisiera verla, pero más por el morbo de lo que he escuchado de la película. Pero, por ejemplo, el juicio de los siete para ti sí tiene que estar. A mí sí me parece una película muy buena, o sea, a mí sí me gustó bastante. Es una película, es una cinta que donde luce el guión. Luce el guión y luce el hecho de que el guionista Aaron Sorkin se nota que se esmeró en escribir cada uno de los personajes para exactamente cada uno de los actores que tenemos en la película. Pues mira, a mí me molesta un poco que se siga demeritando el cine, particularmente de género, pues. Hablamos del cine de acción. Tenet creo que se merecía una nominación a mejor película en esta terna. Sí. A lo largo de la... Hablaremos de News of the World más tarde también. Creo que la película se merecía una nominación en esta terna. O sea, está bien que Nomadland es un cine comprometido, un cine, como tú dices, con aires, tintes independientes, ¿no? Que tiene una gran actriz protagónica, que tiene una dirección bonita, ¿no? Una dirección diferente. Pues, artística. Artística, ¿no? Que le da ese toque a una terna como esta, en una ceremonia como esta. Pero por Dios, o sea, la verdad es que la película, para mi gusto, no está al nivel, por ejemplo, del cine comercial que tuvimos este año. News of the World se merecía una nominación en esta categoría, para mi gusto. Sí, no, o sea, como te comento, Víctor, yo de la terna nada más he visto Mank y Juicio de los Siete, y esas dos películas no me molesta que estén ahí. Ok. No me molesta, están bien las dos. Pero sí, o sea, por las cosas que me has comentado de Nomadland y por las cosas que me has comentado de ¿cómo le pusieron en inglés? Promising Young Woman. Pues sí, si te pones a pensar por qué no está Tenet. Esto de no está Tenet va a ser una constante a lo largo de esta plática, porque creo yo que no sé si tú estás de acuerdo, que es la gran ausente de todas las ternas, ¿no? Sí. O sea, porque esperaríamos que por haber sido el gran estreno comercial, sí. El de peso, el que era por todo el mundo esperado, güey, que no le fue mal en las críticas, que realmente tuvo sus fanáticos, que no es una buena película y lo que quieras. Esperaríamos que estuvieran más ternas, ¿verdad? Esperaríamos. Pero bueno, sé que no has visto todas las películas, pero así, al menos con lo que sabes de ellas, ¿cuál te parece la carta más fuerte de esta categoría? No, pues definitivamente Mank. Para mí también. Mank es la carta fuerte, porque cuéntanos de Hermosa Venganza, Víctor. No, Hermosa Venganza es un thriller que trata de subvertir el género, precisamente, muy acomodado en las tendencias actuales, en la agenda, ¿no? En la agenda, en el hashtag. hashtag MeToo, ¿no? Tenemos sí. una protagonista femenina que precisamente busca una venganza a partir de que ella fue víctima de una serie de abusos por parte del género masculino, ¿no? Pero entonces, no. La película trata de evidenciar precisamente eso. Bueno, pues. yo vi el avance, no sé, tú ya viste la película completa, pero... O sea, el término de busca una venganza no es dulce venganza. No es esta mujer que la violan y de repente busca a todos sus violadores y los empieza a matar de maneras... Es que ese es el asunto. Creo que o sea, aquí es más una cuestión lesionadora. Claro, ¿no? Pero la película entra totalmente en la categoría de rape revenge. O sea, totalmente. Ah, no, sí, pero vamos, estamos hablando de una venganza un tanto más... Que intenta adoctrinar, sí, ¿no? Esta que película intenta... no es de terror. Sí, no. Es una película pop. Totalmente, incluso con el estilo que utiliza es el director cómica, para narrarla. Yo... Tiene tintes de humor negro. Humor negro, poquito, ¿no? Sí. Pero digo, creo que es una película que puede ser considerada como una película de su tiempo, definitivamente. O sea, a diferencia de Mank, ¿no? Que a lo mejor, a pesar de estar ambientada en los Hollywood de los 30, definitivamente me parece una película muy moderna también y que habla mucho sobre cuestiones que todavía discutimos en la actualidad, ¿no? En cambio, Promising Young Woman precisamente toma cuestiones y tópicos que están en boga actualmente. Pues. Sí, yo creo sí. que eso es lo que la ha llevado a estar en esta categoría. ¿Y Carey Mulligan, cómo está? Carey Mulligan, la verdad es que tú me habías dicho que te gustó mucho, por ejemplo, en The Dig. The ¿no? Dig sí estaba bastante bien. Bastante bien. A mí la verdad es que la actriz no es de mis favoritas. La recuerdo mucho en Chain, por ejemplo, con Fassbender. Sí, también. Sí, también. Hay una escena ahí donde canta que está muy bien. Sí, digo, es una actriz que tampoco me parece, y digo, no quiero sonar aquí sangrón, pero pues no es de mis favoritas. ¿Para qué te digo más? A diferencia, por ejemplo, de Frances McDormand, que sí es de mis favoritas. Una señorona, señora. Pero Nomadland, pues Nomadland es la que están candidateando todos los críticos, definitivamente. Entonces yo creo que también, a pesar de que nos guste o no nos guste la película, tiene muchas posibilidades también de llevarse el premio. Y Juicio de los Siete... Pues de entrada, desde que la vimos, Víctor, desde que la estrenamos, se nota que son de esas películas que están pensadas para buscar las candidaturas. O sea, son de esas películas que están armadas, pensadas, ejecutadas, y para bien de la cinta, pues la alcanza. Tampoco no son de estas películas que lo buscan, pero lo buscan de una manera pues artificiosa. Aquí la verdad sí es una buena película. Además es un gran elenco. Sí, es un gran elenco. Y vuelvo a lo mismo, o sea, el guión está muy bien escrito y está muy bien ideado para los actores que están interpretando cada personaje y eso le da mucho carisma y mucho empuje a la película, la verdad. Sí, yo cuando hablo de lo débil que me parece la categoría en el sentido de tener o no películas de peso, ya ahí nos metemos totalmente en cuestiones de gusto, pero tengo que admitir también que están las que tuvimos en el año, o sea, ¿de dónde sacas más películas aquí? Si yo me atrevo a decir... que falta una en particular, ya esa es una cuestión totalmente de que a mí me gustó más esa película que alguna de las que está en la categoría. Pero hablando de Tenet, definitivamente de todas las que pudiéramos pedir que debieran haber estado, podemos quejarnos, pues es la que más... Bueno, aunque a ti también te gustó mucho The Five Bloods, ¿no? Sí, por ejemplo, The Five Bloods, a lo que me has contado de Nomadland y Promising Young Woman, podría estar ahí en vez de cualquiera de las dos, la verdad. Aunque Promising Young Woman, pues ahora, había otro tema aquí que habíamos comentado, y digo, antes de que se nos echen a la yugular, Víctor, lo comentamos de una manera, pues, como curiosidad, uh-huh. como algo interesante, pero pues la cantidad de mujeres que, y ya iremos a esa terna, uh-huh. pero la cantidad de mujeres que hay en la terna de director, por ejemplo, uh-huh. sí. y que también se refleja aquí en esta terna, por ejemplo, que está ahí Emerald Fennell, uh-huh. y Chloe Zhao, sí, están ahí ambas por estas par de películas de las que tanto hemos comentado. Así es. Pero pues vamos a la siguiente terna, Víctor. Para hacer más corajes, que es la de comedia musical. Aquí ya, hijo de la chingona, no, Víctor. ¿Qué pasa? A ver, explícanos. A ver, en primer lugar, yo creo que este era un año perfecto para decir, a ver, no vamos a tener dos categorías, comedia y drama. Vamos a nominar a cinco películas sin importar el género. No, tampoco... Es una tradición. Tú sabes que los gringos para estas cosas les encanta la tradición. Eso sí era impensable. Pero es una prensa extranjera. Pues sí, pero prensa extranjera en Estados Unidos, que ya son más gringos que McDonald's, cabrón. Ya son más gringos que McDonald's. Pues que lo hagan como los Oscars. No. ¿Para qué 10? ¿De dónde sacas 10? Como la vez que los Oscars nominaron 15 películas, aparte de Jet Zero, y ahora nominan a las que se les pega la gana, no inventes. Fue el año de Up, ¿no? El año de Up fueron 10. Sí, fueron 10, cabrón. 10 películas, ¿verdad? O sea, fue un año majestuoso en el cine, cabrón. O sea, un año... Todos los meses había obra maestra en el cartelera. Ya cada quien se lleva un Oscar por algo, no inventes. Y es como los Arieles, Voy a mencionarlas. Sí, por favor. En primer lugar está Borat, la película de la secuela que está en Amazon Prime. Hamilton, una película. Un musical de Broadway llevado a la pantalla grande. Un DVD de un musical, de una actuación, así es, una noche en un musical. Bueno, eso. Está Music, Paul Springs, ajá, y The Prom, cabrón, el baile, güey. Nosotros odiamos aquí en Cinefóricos. Con Meryl Streep, Nicole, ya la recordarán, está en Netflix. Sí. La película esta de la niña que es lesbiana. Sí. Que no la dejan ir al baile con su pareja y... Yo no entiendo, o sea, estamos hablando de Ryan Murphy, también un creador muy querido por el público. En ese sentido, Malcolm y Marie también se podría haber colado a la terna de drama, ¿sabes? A final de cuentas, ¿y ya estás nominando The Prom? No. Pero bueno, ya hablaremos de Malcolm y Marie más tarde. A ver, aquí lo primero que Primero hablemos de las olvidadas. O sea, ¿dónde está On the Rocks? ¿Dónde está On the Rocks, güey? ¿Dónde está Tigre Blanco, güey? ¿Dónde está Tigre Blanco? ¿Dónde está la nueva película de Charlie Kaufman? Pienso en el final. ¿Pienso en el final? Bueno. Bueno, pero fíjate que cuando vimos Tiger Blanco, que te estabas agradecido a verla, decías, ¡ah, película! ¿Para qué vamos a verla? Y la chingada. Sí. Pero terminó sorprendente. O sea, bueno, dentro de lo que cabe. Sí. Nos sorprendió porque la verdad sí nos dio mucho más de lo que esperábamos y una muy buena actuación. Pero me vienes con la chingadera de que James Corden está nominado, cabrón, y no está nominado el chico que sale en Tigre Blanco. ¿Qué onda? Sí. Pero bueno, Borat, ¿te gustó Borat, Víctor? Sí. A mí no me gustó, fíjate. Tengo que admitir se me hizo una buena película. Me gustó, y también me gusta, lo vamos a mencionar más tarde, que haya nominado a la actriz protagónica. ¿En serio? De Borat, sí. Órale. Hamilton, ahí sí se me hace muy extraño. O sea, sabemos, para los que no sepan, amigos de Cineufóricos, Hamilton es el musical de los más aclamados, de los más... populares, de los más gustados, sobre todo por una generación pues bastante joven, y que ha servido como algún tipo de leccionamiento de historia para la nueva juventud americana, y de ahí que le han dado tanto ese valor, mucho valor le han dado al musical en Estados Unidos, de un musical escrito por Lin-Manuel Miranda, que es un actor que es de origen hispano, y escribió uno de los musicales pues más sonados y más populares acerca pues de la historia americana. Ahora, dicen que ver esta película es como estar ahí presente en una de las butacas de Broadway. Güey, es como si fueras al Mix Up, cabrón, y preguntaras por el DVD del último concierto de Alejandro Sanz, cabrón. No, o sea, es que yo pienso que el trabajo de cámara, edición, remasterización de sonido, lo que quieras, no, es prodigioso. Vale. Pero alcanza para hacer una película standalone como tal y está nominada a mejor comedia musical. Difícil. Esa es la cosa, porque yo entiendo, o sea, no estamos demeritando que. El apartado técnico del trabajo que es, el de cámaras, de edición. Bueno, pues sí, edición en el hecho de switchar en los momentos importantes a cada uno de los, a cada una de las partes del escenario. Todo eso es importante, pero que alcance para una nominación de Globos de Oro, o sea, es cuestionable. Ya veremos a ver si se lleva el premio, porque es una película que tuvo mucho éxito, o sea, y además entre la crítica le ha ido muy bien. Más bien es un musical que ha tenido éxito. Venga. O sea, es un musical que tiene años y años siendo muy taquillero en Broadway y que se sigue haciendo y se sigue... se sigue presentando en Broadway y sigue teniendo buena taquilla y así la seguiré teniendo. Ahora, la película Music de la cantante Sia definitivamente es, también fue una sorpresa, porque es una película que ni siquiera se ha estrenado, de la que pocos saben de qué va, de qué se trata, de dónde salió, ¿no? O sea, la verdad es que esa sí es un misterio definitivamente. ¿De qué va la película? No tengo idea. Yo tampoco tengo idea. Podría picarle aquí, entrar y ver el sinopsis, pero la verdad, Víctor, ¿qué opinas? ¿Le picamos? No, ¿para qué? ¿Para qué? No, hombre, somos serios. Este programa pura seriedad, totalmente. ¿Para qué? Pues no, lo voy a picar, más por molestarte, Víctor. Vamos a ver de qué se trata Music de Sia. De Sia, dice, Sue acaba de lograr dejar el alcohol cuando recibe la noticia de que se ha convertido en la única tutora de su hermanastra, una joven autista llamada Music. Es totalmente cine independiente, ¿no? Sí, o sea, sí, se nota desde el cartel de la película, se nota. Oye, y Palm Springs, que esa me comentaste, Víctor, es que tú, Víctor, ya lo has visto todo. O sea, tú eres una biblioteca de cine con patas andando. Pregúntame, Carlos. Y yo sé que tú eres como el maratón de cine, cabrón, así como el juego de maratón, güey, pero de tarjetitas de cine, güey. Palm Springs, Víctor, me la comentaste, a mí me pareció una idea bastante interesante. Sí, porque pretende actualizar esta premisa tantas veces vista del bucle temporal, ¿no? De los personajes que se quedan atrapados en un momento específico del tiempo sin poder escapar. Es como un hechizo del tiempo, como la película del Día de la Marmota, ¿no? Groundhog Day. Pero aquí, te digo, lo actualizan. Tenemos dos protagonistas carismáticos interpretados por Andy Samberg y Christine Milioti. Milioti, sí, se llama así la actriz, sí, que se conocen en una boda, ¿no? Precisamente, y hay en una boda en la playa y cerca del lugar donde se realiza la boda. En Palm Springs, me parece. Pues, yo me imagino, ya no la he visto. Pero el caso es que hay un lugar ahí, un mágico, ¿no? Que ocasiona que estos dos personajes se queden atrapados en el mismo día, condenados a repetir el mismo día una y otra y otra y otra vez. Personajes que no se llevan bien y que van a tener que aprender a llevarse bien con el paso de los días, ¿no? Pero porque es una comedia. Esa era mi pregunta. Sí, definitivamente es una comedia totalmente. Pero cada día que repiten... ¿Cómo es qué tipo de comedia es? No, bueno, ya sabes. En primer lugar, aquí es curioso porque si bien recuerdas en Groundhog Day con Bill Murray, ¿sí? El genial Bill Murray, pues él era el único que sabía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Él era el único atrapado en este bucle temporal, ¿no? Aquí lo curioso es que Andy Samberg, primero, él es el que está condenado a esto, pero por accidente ella cae también en esta misma condena. Entonces él, con la experiencia que tiene, va a tratar de ayudarla a ella a comprender qué es lo que está pasando. Y en eso se lleva gran parte de la comedia, de que ella no termina por aceptar qué es lo como que ocurre. Como en el estilo de El Filo del Mañana con Tom Cruise. No, esas son palabras mayores, Carlito. Esa película me gusta mucho. No, pero me refiero en el sentido de que posteriormente Tom Cruise trata de enseñarle a... Es al revés. No es al revés. No vamos a discutir. Pero bueno, Palm Springs, la verdad es que entiendo por qué alcanzó una nominación. Es una película, como te digo, que actualiza un tópico muy, muy, muy consabido en el cine, pues. Pero lo hace de buena manera. La verdad es que puede resultar una comedia atractiva, interesante. ¿Qué espíritu tiene la película? ¿Es cine independiente? ¿Cine comercial? Yo creo que es totalmente cine comercial y ¿sí? La hubiéramos tenido en cartelera si no hubiéramos estado en esta temporada del coronavirus. Y para terminar, Víctor, explícame, ¿por qué chingados está el baile aquí? Y curioso, porque tenemos a Meryl Streep, a Nicole Kidman en el reparto y al final el que se gana la nominación es James Corden, ¿no? Híjole, no inventes, ¿no? Yo creo que es otra película de esas que la crítica encumbra a final de cuentas por contar con temas de agenda nuevamente. Sí, ¿no? sí. Y digo, no nos gusta mencionarlo de esa manera porque se puede prestar... No nos molesta. O sea, no nos molesta la temática de la película. Porque ya en su momento ya nos criticaron, por hablar de esa película. No sé si recuerdas, pero... La verdad no. ¿En serio? Sí, no fue ahí cuando nos dijeron que... que pues cuando tocamos esos temas insensibles y todo eso, bueno. Pues la película es mala, o es sea, mala, sí, cuentas, es mala. Hable de lesbianismo, hable de heterosexualismo, de hable de marcianos. Lo que sea, la película es mala, güey. Sí, exactamente, o sea, no nos interesa la temática, que no nos molesta, o sea, está bien, o sea, si es una temática LGBT, o sea, hablar está bien. De esos temas está bien, o sea, está bien, el tema pero que bien trate, ejecutado, la pero es bien mala, ejecutado, wey. Exactamente, pero bien ejecutado. No así, cabrón. Definitivo. Pero sí, o sea, no sabemos por yo qué. Yo creo que en esta categoría, otra vez lo decimos, fue donde cabían todavía otras películas que vimos este año, que nos gustaron más este año. Sí, definitivamente. Y sobre todo On the Rocks. ¿On sobre the Rocks? Todo On the Rocks. ¿Dónde está On the Rocks? Sobre wey, todo Sofía Coppola. Wey. Debía estar ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy extraño, muy extraño. Y aquí viene lo que te comentaba, Víctor. Mejor dirección. Que ahí está... sí tenemos a tres directoras. Tres directoras. Es curioso, tenemos a Regina King, a Emerald Fennell y a Chloe Zhao, ¿no? Sí, está Promising Young Woman, está Mank, está Una Noche en Miami. Noche en Miami, que tú la reseñaste la semana pasada, sí, Víctor. Sí, sí. Uh-huh. Está El Juicio de los Siete y está Home. Está Nomadland. Que... Una noche en Miami, Víctor, ¿tú cómo ves esta nominación? Ese es el asunto, ¿no? Otra vez, es algo muy curioso cuando ocurren este tipo de nominaciones, que uno se pregunta, ¿cómo es posible que una película alcance a entrar en la categoría de mejor película, pero no en la de mejor dirección o viceversa, pues, ¿no? Aquí hablamos de un caso particular, el de Regina King con su película Una Noche en Miami. Bien pudo haber entrado en la categoría de mejor drama, ¿no? O sea, a final de cuentas, es una película bien hecha, competente, ¿no? A lo mejor a Regina King no le alcanza para ser la gran triunfadora en esta categoría precisamente por no tener más nominaciones, la película de Una Noche en Miami, ¿no? Más nominaciones de peso. Curiosamente nominaron al actor que interpreta Sam Cooke en lugar del actor que interpreta Malcolm X, que fue el que te comenté que gustó me más. Pareció más sí. Brillante, ¿no? Pero, pues bueno, allí está Regina King defendiendo esta primera incursión en su trabajo como directora. ¿Tú a quién ves ganador aquí? Yo pienso que David Fincher tiene que ganar, definitivamente. No lo sé, yo creo que David Fincher tiene que ganar. Es difícil porque están las de peso. Aquí sí, está Nomadland, El Juicio de los Siete, y está uh-huh. Promising Young Woman, que son películas que también están nominadas en la categoría de mejor película. Entonces, a lo mejor cualquiera de esos tiene chance de llevarse el premio definitivo. Y el mejor actor principal, drama, Víctor, tenemos a Riz Ahmed uh-huh. por el sonido del metal. Sí. Tenemos a Chadwick Boseman por La Madre del Blues, tenemos a Anthony Hopkins por el Padre, The Father, uh-huh. A Gary Oldman por Mank y a Tahar Rahim por The Mauritanian. Esa de Mauritanian es una incógnita para mí, Víctor. Yo la verdad no desconocía, ¿eh? Yo tampoco he podido verla, te comenté que era la historia de un juicio. Sí, que tiene que ver con prisioneros de guerra, uh-huh, ¿no? Protagonizada por Jodie Foster y sí. El actor que está nominado y que lo conocimos por la película de Un Profeta hace algunos años. Sí. Pero pues se también... escucha interesante. Sí. Se escucha interesante. ¿Esa de qué película de qué es? ¿De sistema streaming o...? No sé, la verdad, esa película desconozco, no... Uh-huh. Oye, Riz Ahmed, por El Sonido del Metal, yo vi esa película, esa road movie, no me gustó tanto, la verdad, uh-huh. pero debo de aceptar uh-huh. que la actuación de Riz Ahmed es sobresaliente. Es una actuación muy sentida, es una actuación potente, es una actuación con fuerza. Es un actor que en escena tiene muy buena presencia, uh-huh. una presencia bastante, bastante interesante. Pero la película en general a mí no me agradó tanto. Y mira que yo soy fanático del metal. Sí, sí, sí. Y pues en la... Que aquí más bien no es un grupo como tal de metal, es más bien como un ensamble entre él y su pareja, uh-huh. donde tocan como algún tipo de metal experimental, uh-huh. ahí medio extraño. Que tampoco no creas que me llenó mucho el ojo ni el oído, pero sí, debo de aceptar que la actuación de él es muy, bueno, muy buena. Perfecto. La banda del blues, Víctor. Chadwick Boseman, la verdad es que está ahí entre la sobreactuación y la actuación justa, ¿eh? O sea, la verdad es que a mí su actuación en esta película no me gustó tanto, definitivamente, pero pues parece que a los miembros de la prensa extranjera pues sí les llenó el ojo, entonces... pues es interesante, es el coprotagonista en esa película, ¿no? Ahora, yo quiero pensar que aquí la verdadera pelea está entre Anthony Hopkins y Gary Oldman. Sí, la verdad. Y entre los dos, y mira, sin haber visto a Anthony Hopkins, pues va a estar dura la pelea, ¿no? Yo no te podría decir cuál de los dos podría ganar. Sí. Porque necesitaría ver The Father, y aún así viéndola, y aún que sea una enorme actuación de Anthony Hopkins, aún así yo no daría por perdido pues a Gary Oldman, la verdad. Sí. Pero te digo... Está complicado. Sí, bueno. Y mejor actriz principal drama, Víctor. Está la madre del blues, que tenemos a Viola Davis, Andra Day por Los Estados Unidos contra Billie Holiday. Tenemos a Vanessa Kirby de Fragmentos de una Mujer, una película que también acabamos de reseñar. Frances McDormand por Nomadland y Carey Mulligan por Hermosa Venganza. Aquí yo creo que también son contendientes verdaderamente fuertes, aunque yo a la que veo con mayor posibilidad es a Carey Mulligan por Hermosa Venganza. Definitivamente creo que no por su actuación, otra vez, me remito a que estos premios no estamos premiando logro artístico. A final de cuentas, si llegan en buen momento, es como en el deporte, a lo mejor, si llegan encarrilados a la temporada de premios, Carey Mulligan está con todo. O sea, la acabas de ver en The Dig. Oye, y Vanessa Kirby, híjole. Sí, está difícil. Pues viene con bastante punch, porque es de Netflix, Víctor. Y además porque su actuación se ganó el premio, creo que fue en Venecia, ¿no? En Venecia, sí. Ganó en Venecia, exactamente. Sí. Pero pues, más allá de esos momentos contenidos... Y Frances McDormand no la puedes dejar fuera. No, nunca. Claro, ella ya es una actriz consumada, pero ya tiene dos premios Oscar. Otro. Digo, aquí no hablamos de los Oscars, pero de todos modos. Mejor actor principal, Víctor, comedia musical, híjole, James Corden. Está Sacha Baron Cohen por Borat, James Corden por El Baile, Lin-Manuel Miranda por Hamilton, que ahí también dices tú, pues como hay que, o sea, son los Tony o qué aquí, o por qué lo nominan, es una obra de teatro. Este de Patel, bajita la mano, siempre anda por ahí, ¿verdad? Sí, ¿eh? Siempre... Desde Slumdog Millionaire. Siempre anda ahí, siempre aparece en alguna peliculilla que por ahí nominan, uh-huh. Y siempre se tiene nominación a algo. Y Andy Samberg por la mencionada Palm Springs. Sí, yo creo que aquí, a pesar de que no nos James haya... Corden. No te haya gustado. Sacha Baron Cohen, sí, podría ser. Sí, digo, no he visto de Patel. A Lin-Manuel Miranda, fíjate, yo Hamilton la he visto, pero en cachos. Uh-huh. Porque ya ves que entras a YouTube y lo ves como en musicales, como en canciones. Uh-huh. Y lo he visto y no lo sé, no es mi tipo de musical, la verdad, entonces no... Digo, que también Sacha Baron Cohen podría haber estado nominado por su papel del Juicio de los Siete. Sí, ¿no? Sí, definitivamente pudo. Pero pues lo nominaron por Borat. Mejor actriz principal, Víctor, comedia musical. Tenemos a María Bacalova por Borat, Michelle Pfeiffer, esa nominación a mí me sorprendió también, por una película titulada French Exit, una película canadiense. Anya Taylor-Joy, la actriz de moda, Emma. Kate Hudson por la ya mencionada Music. Y Rosamund Pike por una película que tenemos muchas ganas de ver, que se estrena próximamente, que ¿sí? se llama Descuida, yo te cuido. Descuida, ¿no? Sí, que esa se ve interesante, ¿eh? Con sí. Peter Dinklage, el... Uh-huh. Pues sí, el... ¿El Lilliputiense? Sí, pues el Juego de Tronos. El Juego de Tronos, exactamente. Qué mala onda. Es que uno ya no sabe... Güey, es que uno ya no sabe qué decir, nos van a cancelar. Ya, güey, uno... Discúlpanos, Spotify, Es que uno ya no sabe qué decir, Víctor, de verdad. Ya no sabe qué decir uno, ¿no? Vivimos en el espanto total. Vamos a salir aquí del búnker y nos vamos a encontrar con antorchas encendidas. ¡Quémenlos! Entonces tú decías que María Bacalova era una buena nominación, explícanos eso. Oye, tú ves esa película y de verdad, yo creo que pocas actrices pueden llevarte al límite como ella, pues. O sea, el temple para llevar al límite hasta... ¿Quién era? ¿Rudy Giuliani o quién fue al final de la película? No, el de Nueva York, ¿no? Sí. Que era alcalde de Nueva York. Sí. Sí, no sé, tiene sus muy buenos momentos fingiendo ser una niña ahí media ingenua. Ahora, Anya Taylor-Joy, Víctor, ¿tú cómo la ves en unos 5 o 6 años? ¿Tú cómo la ves? Híjole. Realmente, tú, hablando sobre todo lo que comentabas al principio del podcast, la falta de estrellas esto, en el esto cine. Esto se va a escuchar horrible, pero ¿tú crees que Anya Taylor-Joy le alcance? Llegue a costar lo mismo que cuesta actualmente Jennifer Lawrence. Híjole, mano. Mucho va a depender de a qué franquicias le entre Anya Taylor-Joy o a qué tipo de películas le inviten. Porque mira, en gran parte la... Yo sé que Jennifer Lawrence es famosa por su trabajo con este director. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el pinche nombre. El de América... El de Silver Linings Playbook, hizo la de American Hostel, uh-huh. O sabe qué, no me acuerdo cómo uh-huh. se llama. Sí, sí, sí. Y gran parte de su fama, pero su fama como actriz, como tal de peso, o sea, actoral, se debe a este director y a los trabajos que ha hecho con este director. Pero realmente su fama mundial y su fama comercial se debe a las franquicias en las que ha participado. ¿Juegos del Hambre? Y Juegos del Hambre es la franquicia X-Men. O sea, se debe más a ese tipo de películas y no tanto a la cuestión actoral. O sea, realmente los fanáticos de Jennifer Lawrence y el mundo que conoce a Jennifer Lawrence realmente la recuerdan más por estas franquicias que realmente por Silver Linings. Entonces, creo que voy a estar de acuerdo contigo y entonces dependerá de a ver qué proyectos de entrada con Gambito de Dama, Anya Taylor-Joy ya se ganó un gran, gran espacio en la mente de los fanáticos y de la gente que ve cine y ve series. Sí, definitivamente. La verdad. Entonces... Y a lo mejor eso le ayuda, pues. Pero yo pienso que es más fácil que se lleve el premio precisamente en la categoría de series que en la de película, ¿no? Sí. Qué buena comparación esa de Anya Taylor-Joy con Jennifer Lawrence, ¿eh? Porque es más o menos como el mismo tipo de actriz, ¿no? O sea, pues sí, actriz joven, ¿no? Joven, multifacética, sí. Que igual puede ser una película... Porque sale en X-Men, en uh-huh. la de New Mutants, ¿no? Sí. También sale, pues, tiene papeles mucho más... Ya, sale en La Bruja, güey, sí, por claro. ejemplo. Una película mucho más de drama, sí. thriller, sí, sí, sí. más oscura. Y es una actriz interesante. A mí me agrada bastante. Y, pues, Rosamund Pike, que es la que, pues, esperamos ver todavía. Rosamund Pike es una muy buena actriz. Sí, a mí me gusta bastante. Y, Víctor, mejor actor de reparto. Tenemos a Sacha Baron... Sacha Baron Cohen. Ah, bueno. Decíamos que no estaba, pero mira, sorpresa. Muy buena actuación. Está Daniel Kaluuya por Judas y el Mesías Negro. Está Jared Leto por Pequeños Secretos. Que esa película, yo no sabía de ella. The Real Things. Yo te decía que me interesaba verla y me dices que es malísima, ¿no? Dice la crítica, pues. Es malísima. Está On the Rocks, Bill Murray. O sea, uh-huh. Bill Murray tiene que ganar, Víctor. Ya ni para qué checar los demás. Nuestra opinión está ya... Sí, ¿no? Y Leslie cantada, Odom, ¿no? Y Leslie Odom por Una Noche en Miami, que es el personaje que tú comentabas. Sí, que interpreta a Sam Cooke. Sí, Bill Murray tiene que ganar. Ojalá. Por Dios, tiene que ganar. O sea, no me vas a venir a decir que Jared Leto, que Daniel Kaluuya, Sacha Baron Cohen... No, le van a ganar. No, es un papel hecho a la medida. Sí, sí, sí. Es un papel perfecto, una intervención perfecta, porque ni siquiera tiene que esforzarse. Por no. Dios. No. Sí, sí, sí, definitivamente. Y la que sigue, Víctor, es mejor actriz de reparto. Sí, que tenemos a Glenn Close, maravillosa en Hillbilly Elegy. Sí, lo mejor de la película. Por lo que vale la pena ver esa película. Falta ver qué tiene que decir Olivia Colman por El Padre. Es una gran actriz. Que también es una gran actriz. Tenemos a Jodie Foster por The Mauritanian. A Amanda Seyfried por Mank, que también me encantó su actuación. Y Elena Senge, la actriz alemana, interesante. Joven, sí, sí. por Noticias del Gran Mundo, ¿no? Que te gustó bastante. Me gustó mucho su actuación, definitivamente, sí. Y mejor guión, pues tenemos... Ah, bueno, pero no dijimos cuál le veríamos más posibilidades en esta. Pues ojalá que sea Glenn Close, ¿sabes? Es una actriz veterana que se ve que todavía tiene mucho que ofrecer. Sí. Yo tengo mucha curiosidad de ver a Jodie Foster, en el papel que me comentas en la película, de que es una abogada, ¿no? Uh-huh. Tengo mucha curiosidad de ver esa película. Habría que ver dónde va a ser. Dónde la van a estrenar. Sí. Y mejor guión, Víctor. Tenemos a Aaron Sorkin por El Juicio de los Siete. Chloe Zhao por Nomadland. A Florian Zeller y Christopher Hampton por The Father. A Jack Fincher, que es el papá de David Fincher, por Mank. Y Emerald Fennel por Hermosa Venganza. Pues otra vez, ¿no? Definitivamente creo que el guión de Mank es una maravilla. Sí. Aaron Sorkin, pues ya es un escritor probado, entonces... Pero, por ejemplo, ¿tú qué dirías de un guión como el de Nomadland? que es una película un tanto más contemplativa. Es interesante, te digo, el abordaje de los que quedaron desposeídos después de la crisis del 2008. Es un guión comprometido, interesante, duro, difícil, ¿no? Pero la verdad es que yo veo la elaboración de un guión como el de Mank, y la verdad es que yo veo difícil que cualquiera de los demás pueda arrebatarle ese premio a esa película en esta categoría, pues. Pero pues ahí están las nominadas principales. Creo que también nos faltó... Podemos mencionar que en las de animación pues está Decrutos, está Unidos, está Más Allá de la Luna, película que reseñamos aquí de Netflix China. Animada, tenemos Soul y tenemos a Wolfwalkers, que a mucha gente le gustó Wolfwalkers, que creo yo que si hay una película que le puede ganar a Soul, que yo no creo que pierda Soul, yo tampoco, va a ganar Soul, sí, definitivamente. Pero si hay una que le puede llegar a quitar el premio, pues es definitivamente Wolfwalkers. Porque las otras, la verdad, yo no veo dónde. No. Unidos a ti te gustó mucho, pero sí, hay que aceptar que es una fórmula ya muy desgastada de animación. Y es interesante siempre checar la mejor película de habla no inglesa, porque yo le tengo muchas ganas a Drunk, Víctor, no la he visto. ¿Tú ya la viste? No. Drunk, con Mads Mikkelsen, de Thomas Vinterberg. Tenemos La Llorona, una película guatemalteca de Jairo Bustamante. Tenemos La Vida Ante Sí, una italiana de Eduardo Ponti. Tenemos Minari, una película americana, pero con tintes ahí asiáticos. Sí, sí, sí. Que dicen que es muy buena, dicen que es la ganadora, ¿no? Esa película yo creo que debió haberse colado a las nominaciones de Mejor Película Drama. Dicen que es la fuerte. Tú ya la viste, ¿no? Sí, sí. ¿Buena? Sí. ¿La recomiendas? Definitivo. Y tenemos Entre Nosotras, de Filippo... Meneghetti, de Francia. Francia. Y pues así está, Víctor, ¿cómo la ves? ¿Cómo va a estar el Zoom ese día? Aburridísimo, no inventes. No, la verdad es que las películas, como nosotros ya lo habíamos mencionado en nuestro top 10, ¿no? O sea, de las que están aquí y que nosotros mencionamos, pues es Mank y El Juicio de los Siete, y ya. ¿No? O sea, está Soul, pero todas las demás, la verdad es que las vimos, muchas no nos gustaron, muchas nos dejaron fríos, definitivamente. ¿No? Ni frío ni calor. Ni frío ni calor, como diría nuestro querido Carlos Boyero, ¿no? Entonces, la verdad es que, y encima, por la situación que se vive actualmente, la verdad es que yo creo que va a ser una gala totalmente desangelada. Yo creo que ahora sí la temporada de premios está pasando de noche, en realidad. No veo cómo esto llame realmente la atención sobre las películas de las que estamos hablando ya. O sea, la cartelera comercial no se va a beneficiar en absoluto de lo que está siendo nominado, pues, o sea... Sí, porque a fin de cuentas, la razón por la que todos... cada año prendíamos el Canal 7 para escuchar a Sarmiento y a López Gavito, güey. Al menos en los Oscars, ¿no? Los Golden Globes nunca los transmiten, pero bueno. Sí, no, o sea, me refiero a prender la tele para ver de alguna manera las galas estas de premios, pues es por el circo, güey. Es por el espectáculo, es por ver a los actores y actrices reunidos, por escuchar los speech, por todo este circo en general genera alrededor. Y pues habrá que ver si el espectáculo que normalmente nos ofrecen para los televidentes, desde la alfombra roja, el programa previo, todo esto, pues está a la altura con este formato digital, cabrón, hay que ver. Me parece que la gala es el 28 de abril, entonces pues habrá que checarlo, porque sea como sea, le va a dar puntos a los ganadores rumbo a la entrega de los premios de la Academia, ¿no? Perfecto, Víctor. ¿Y con qué vamos ahora? Pues vamos a empezar con las críticas. ¿Qué te parece si hablamos de News of the World? Una película estreno de Netflix, ¿no? Que va a llegar precisamente este miércoles, protagonizada por Tom Hanks, un western en toda regla, dirigido por un director muy querido por nosotros, que es Paul Greengrass, ¿no? Ya director de acción. Sí, y que tiene un estilo muy particular de filmar, ¿no? Muchas veces creo que usa cámara en mano, ¿no? O sea, pero sin abusar, pues, o sea, definitivamente que eso, no. Que eso en el cine de acción se ve muy vistoso. Sí, muy vistoso. Sobre todo en las películas de Bourne, él dirigió. Y creo que... Capitán Phillips, ¿no? Y ya había trabajado con Tom Hanks, entonces, ¿no? Entonces estamos ahora sí en un western en toda la extensión de la palabra, ¿no? ¿Qué te pareció News of the World? Que muchos la comparan con True Grit, por ejemplo. Por ejemplo, yo también estuve pensando mucho en True Grit. Por esta relación que hay entre hombre mayor y una niña, ¿no? Y cómo pues él se encarga de protegerla de alguna manera y de entrada no tienen esta... O les cuesta trabajo tener esta relación. Sí, como era el caso de... Jeff Bridges y Hailee Steinfeld. Y Hailee Steinfeld, que al principio pues no se quieren, sí. Al principio tienen ahí sus piques, uh-huh. Pero que con el tiempo pues empiezan a generar una relación paternal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Padre-hija, casi. Y aquí sucede exactamente lo mismo a lo largo de la película. Una cinta que nos habla acerca de un... La película comienza inmediatamente después del término de la Guerra Civil. Uh-huh. Un capitán, ex-capitán, sí. Pues retirado del ejército, que vivió muchas batallas, que es Tom Hanks. Y que tenía una imprenta, y que derivado de la imprenta y su gusto por las noticias, por los periódicos, sí. Encuentra como forma de sobrevivir después de la Guerra Civil. Pues este es curioso, a mí me hizo muy curioso, yo no sabía que existía este tipo de... De cosas, pero era como algún... ¿Cómo se llamaban estos tipos que en Europa, en el medievo, güey, iban de pueblo en pueblo, güey, cantando como las cosas que pasaban, güey? Uh-huh. Como tipo... ¿Cómo se llamaban estos que no se vestían así como medio festivos? ¿Trovadores? Como algún tipo de trovador, güey. Pero aquí iba cantando las noticias. Sí, o sea, que va de pueblo en pueblo y que... cobra de entrada como si fuera un teatro, uh-huh. Un centavo por persona por leer las noticias que han sucedido en todo el mundo, pues se llama News of the World, sí. Que le pusieron en español, le pusieron Noticias del Nuevo Mundo, porque da mucho la idea de que ya es un nuevo... Del gran mundo, ¿no? Ajá, del gran mundo, güey. Sí, ah, sí, cierto, no, Noticias del Gran Mundo, güey. Pero da mucho la idea de un país que se está reconstruyendo, güey. De un país nuevo, de un país que está volviendo a comenzar después de la Guerra Civil, y en donde las noticias y esta necesidad por parte del pueblo de conocer qué está sucediendo con su país posterior a la guerra, pues es lo que hace que el trabajo o el negocio que tiene Tom Hanks de pueblo en pueblo sea bastante redituable. Sí. Digo, redituable porque al parecer pues sí es mucha la gente que está ávida de pagar un centavo, uh-huh. Porque un tipo con bastante carisma, trepado en una tabla, les esté leyendo el pinche periódico, porque para muchos pues es necesario porque muchos no saben leer. Sí. Y otros, como el mismo Tom Hanks lo dice, yo sé que son hombres muy ocupados, uh-huh. Y no tienen tiempo de estar leyendo periódicos, por eso mejor yo se los leo. Sí. Y la película arranca propiamente cuando, saliendo de uno de estos pueblitos, ¿no? Encuentra una carreta volcada, ¿no? Y una niña abandonada, pues. Una niña que al parecer iba en camino a hacer de vuelta con su familia. Con su familia, ¿no? Porque... años atrás, seis años atrás, su familia había sido atacada por una tribu de indios americanos. Sí. ¿O por soldados? No, indios. Había sido criada por indios, por este pueblo Niwa. No, pero la familia fue masacrada por... Por los mismos indios, güey. Sí. Ah, ok. Por los mismos indios. Matan a su familia y deciden a la niña no matarla y criarla como parte de ellos. Sí. ¿Verdad? Entonces, por algún motivo es recuperada de manos de estos indios que es tratada de regresar con lo que queda de su familia, que son unos tíos. Sí, que mira, la premisa la verdad es que me parece tremendamente interesante y me gusta mucho cómo lo presenta, ¿sí? Porque es totalmente verosímil. Muchas veces creo que cuando estás construyendo tu historia, ¿no? Es un momento en el que es determinante para enganchar o no al espectador. O sea, en primer lugar tú dices, ¿por qué el personaje de Tom Hanks se va a hacer cargo de la niña durante toda la película? O sea, ¿qué es lo que va a sostener esa decisión a lo largo de la película? Y la verdad es que se encarga el guión de llevarnos muy bien por este tipo de circunstancias en las que él no puede tomar otra decisión que no sea la de llevar a la niña a través del salvaje oeste de regreso con su familia, ¿no? No hay manera. Los soldados no lo ayudan, los amigos no lo ayudan, uh-huh. O sea... Todos le dicen que es una locura. Exacto, que llevarla. Pero funciona, ¿sabes? Sí, o sea, el guión realmente te va llevando a esas circunstancias. Ahora, güey, funciona porque es Tom Hanks haciendo de Tom Hanks, güey. De acuerdo. Porque, y mira, ¿no? No, en otros actores, si estuviéramos hablando de cualquier otro actor, nos estuviéramos quejando, güey. De güey, no mames, otra vez fulanito haciendo de fulanito con el mismo papel de fulanito y ya, güey, ya cansa y la chingada. Yo puedo ver a Tom Hanks haciendo la de Mesías, güey, haciendo la de buen hombre, güey, haciendo la de... Pero así como decimos que es Bill Murray haciendo la de Bill Murray, la verdad es que no nos podemos quejar. No, yo no me canso de ver a Tom Hanks haciendo la de buen hombre, buen samaritano, güey, moralmente intachable, güey. Pero la diferencia aquí también es que, por ejemplo, mientras no podríamos ver a otro actor haciendo el papel que interpreta Bill Murray, por ejemplo, en On the Rocks, ¿tú sí podrías ver a otro actor haciendo el mismo papel de Tom Hanks en News of the World? ¿O crees que, por ejemplo, crees que le por quedó ejemplo, bien? Por ejemplo, hablando de True Grit, imagínate que agarras a Jeff Bridges y lo pones aquí. Hubiera sido una dinámica, o hubiera tenido que ser una dinámica mucho, muy diferente a la que tiene Tom Hanks con... Porque Tom Hanks es paciente, es comprensible a lo largo de la película, güey. Lo más que le regaña, güey, es en la escena de que se está chingando el azúcar del bote, güey. Y tú pones a un personaje como a un actor como Jeff Bridges, no puedes ponerlo a hacer así, güey. Porque Jeff Bridges es un actor que tiene otro tipo de peso en pantalla, güey. O sea, tiene otra personalidad, güey. Se presta para otro tipo de personajes. Hubiera sido interesante también que hubieran tenido una relación mucho más parecida a True Grit. Hubiera sido interesante. ¿Hubieras puesto a Eastwood? O también hubiera sido lo mismo que con... Que hubieras puesto a Jeff Bridges, güey. Son actores que... No los ves siendo así de bondadosos como lo es Tom Hanks en esta película, güey. Okay. Y requería un personaje bonachón. No. No estoy diciendo que hubiera sido mejor o peor, o una versión hubiera sido mejor o otra peor, sino que hubieran sido películas muy diferentes. Sí, wey. Pero el personaje es así. Tú dirías que entonces Tom Hanks está hecho para el personaje. Está hecho para el personaje, exactamente. Perfecto. Hecho y no me molesta. Y van a pasar los meses, años, y ojalá Diosito nos guarde muchos años más a Tom Hanks, cabrón. Porque es un actor con un carisma apabullante, güey. Es un actor con una presencia, güey, realmente increíble, güey. Es un actor que... da gusto ver en pantalla siempre. Haga lo que haga, da gusto verlo siempre, güey. Por algún motivo que no sé, güey. Tiene esa magia. Tú lo dijiste al principio, güey. Son de los últimos, las últimas grandes estrellas que hay en Hollywood, güey. Cuando tú prendes la tele, güey, para ver la gala de los Oscars, güey, tú esperas a ver pasar por la alfombra roja a actores de este tipo, güey. Sí. A Tom Hankses. Sí, sí, sí. Es lo que tú esperas ver. A muchos Tomes Hankses. Entonces, tú esperas ver eso, Víctor. Okay. Y este es el actor. Yo creo que, de acuerdo, vamos a poner en primer lugar de por qué la película News of the World funciona, es porque tiene a Tom Hanks como protagonista. Y tiene a Helena Zengel. Que también juntos es una contraparte, sí. Hacen una mancuerna muy buena, sí. Y tienen un carisma excelente. Y es una gran actriz de la niña, porque estamos hablando de una alemana, sí, viviendo, que nació en Estados Unidos, uh-huh, que es raptada por indios y criada bajo sus costumbres, güey. Uh-huh. Y que está atada y te la pintan así, pues como una salvaje. Uh-huh. Y que habla otro idioma y se trata de comunicar con Tom Hanks de otra manera. Entonces, todo eso... te da para una gama de posibilidades, sí, de situaciones y de trato de personajes, güey, tan grande. Y no estoy diciendo tampoco que sea, güey, no mames, puta madre, la pareja, güey, de que estábamos esperando en la historia del cine, no. Pero sí cumple con bastante de las ideas que tú te das cuando te cuentan de qué va la película. Sí, y la verdad es que... ese es el asunto. Tú sabes de qué va la película, sabes hacia dónde va desde los primeros 10, 15 minutos, sabes que se va a tratar de regresar a la niña con la familia. Eso no es spoiler, sí, porque sí, de eso se trata la película. Y sabes que van a enfrentarse a una serie de obstáculos en el camino, ¿no? Ahora, mi única queja, y yo te la comentaba, y tú decías que no te había parecido tan malo, era que yo antes de ver la película leí la sinopsis y decía, cuenta la historia de un capitán que decide llevar a una niña que fue secuestrada hace 6 años, uh-huh, con su familia y recorrerán medio país, güey, uh-huh, en el viejo este, ¿cómo se dice? Venciendo, uh-huh, una serie de obstáculos, uh-huh, tanto humanos como naturales. Uh-huh. Dices, güey, pues, órale. Y es exactamente eso lo que te da la película, güey. ¿Sí? O sea, no hay como tal un villano. Ajá. O sea, más bien el villano es el entorno, güey, en la película. O sea, es el entorno. O sea, yo cuando inicia la cinta y él empieza a llevar a la niña, empiezan su viaje y hay unos forajidos que empiezan a perseguirlos, uh-huh, en una escena bastante vistosa, sí, bastante buena, yo hubiera esperado que el forajido que queda, que es el líder de ellos... pues fuera el antagonista a lo largo de la película y fuera el que se encargara, pues, de perseguirlos. Pero eso hubiera limitado las opciones, ¿no? Sí, no. Y en cambio de eso, te das cuenta que la cinta se encarga de simplemente ponerles obstáculos, güey, random. Sí. Son obstáculos random. Es como si el guionista hubiera dicho, a ver. Pero no son sacados de la manga. No, creo que son creíbles. Son creíbles. Es lo que tiene que ocurrir. Sí, son creíbles porque todos están muy bien cimentados en la historia del viejo este americano, güey. Sí. O sea, todos son cosas que pudieron haber pasado, güey. Y de seguro que le pasaron a algún... Lo que yo te decía es que cómo salen y cómo se salvan de esas circunstancias. Sí, sobre todo de una. Sobre todo de una. Y también varios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar a hablar con spoilers. Sí, aquí, sí, por si acaso ustedes ya, si quieren verla, pues chéquenla y luego regresan y siguen oyendo Siriburi. Pero, por ejemplo, hablamos de la secuencia donde con la lectura del periódico alborota a la turba y ellos logran mágicamente escapar, bueno, salir, ¿qué no salir escapan, vivos. ¿Qué no escapan? No escapan, pero salen vivos. Pero ¿no? salen de ahí, de ese escenario salen. Sí, o por ejemplo, cuando ya se les salió la llanta, la carreta y los caballos fueron a dar al abismo, mágicamente, después de una tormenta en el desierto que no dura tanto, aparece unos indios que les dejan un caballo. Que al parecer la tormenta les hacen lo que el viento a Juárez, cabrón. No, viajaban en la tormenta, no sé qué estaba pasando. Llegaron ahí con la tormenta. Entonces sí, hay cosas que la verdad tú dices, híjole, como que... Por ejemplo, cuando él regresa al final de la película por la niña, que también me parece... Una escena... El final es flojo. Muy cursi. Sí, sí, sí. Tú dices, va a tener algún problema para llevársela ahora. ¿No? Pero no, dice, no, pues llévesela, no trabaja. La tienen amarrada ahí, no hace nada, es floja, sí. Llévatela. Quizá, y ya. No lo sé, o sea, es tan muy interesante cómo plantea las situaciones y los conflictos que se presentan, pero no cómo sale de ellos. A mí fíjate que sí vi, o sea, sí noté lo mal escritas que están las... definición, uh-huh. Bueno, no, ¿cómo puedo darle las? Pues sí, ¿cómo define al final? Sí. ¿Cómo salen de los problemas los personajes? Sí, está bastante gratuito y sí están muy pro que la historia siga. Uh-huh. O sea, de alguna manera hay que hacer que la historia siga, bueno, no los podemos detener tanto tiempo aquí. Exacto. Chingue su madre, exacto, que exacto. Salgan de manera milagrosa. No me molestó tanto. Lo que sí se me hizo muy flojo y que bueno que lo mencionas es el final, cabrón. Sí. El final sí se me... La película... Y estamos hablando del final de los últimos... 10 minutos. No, cinco. Ni 10, güey. Porque cuando él regresa a su casa y descubrimos... porque él ya lo sabía. Descubrimos que él ya está viudo, que su esposa está muerta. Porque hay una escena donde se acuesta con una mujer. Bueno, sí. Dan a entender que se acostó con ella. No, sí, es su amante. Su amante. Uh-huh. Entonces tú dices, ay, no mames, güey, Tom Hanks siendo el infiel a su esposa. No, güey, yo cuando vi eso, güey. Sí, definitivo, ¿no? Ahora que lo dices. Güey, yo cuando vi eso, güey, dije, no, Dios mío, Tom Hanks no puede hacer eso, güey. Qué bueno que lo revirtieron al final. Sí, güey, yo dije, no, oye. Uf. Con razón. Yo dije, güey, Tom Hanks siendo infiel, güey, en una película. No, tú no. Todos menos tú, mi Tom, todos menos tú. Pero no, al final te das cuenta que realmente siempre estuvo muy muerta, güey, sí, la mujer. Sí. Y lo que más bien le mencionaba al amante era de que regresara para ir a la tumba, que no se había atrevido a ir a la tumba de la esposa. Sí. Hasta ahí la película se me hizo muy bien, pero ya al final, cuando simplemente la película cierra con él, dándose cuenta que realmente pues la niña es su familia ahora, y regresa por ella y se la lleva como de la nada, sí. Y se acaba, y es, ok. Sí, bueno, yo como que tenía la idea de que quedaba como cabalgando hacia el horizonte, pero no, se la lleva como ayudante, ¿no? A las lecturas de periódico y todo eso. Sí, ¿no? Ya en la última escena tienen al parecer como hasta acá, güey. Ella le ayuda como a hacer efectos de sonido. Sí, no, mira, la película final. Y la nombra como su hija, como su porque le da su apellido. Así es. Ajá, le da su apellido. Pero a final de cuentas, más allá de estas quejas, la película funciona. Es entretenida. Además, el diseño de producción me pareció estupendo. De repente yo dije, ¿qué es esto? ¿Deadwood? No inventes. Sí, oye, o sea, sí, está no, muy. La fotografía está muy bien. Los escenarios están muy bien. El diseño de producción está genial. Los pueblos que los que se recorren tienen un diseño de producción realmente que no le piden nada a nadie. Ahora, cabrón. Un problema también en la película es que a lo mejor el tema que trata, a final de cuentas, es un asunto delicado, grave, ¿no? El del genocidio indio en América, ¿no? Y que creo que la película no quiere ensuciarse las manos en lo absoluto, ¿sabes? O sea, la película es totalmente light. Se cierra en las problemáticas de ellos dos y ya. Sí. O sea, no se meten problemas. No quiere, porque no quiere incluso en las primeras escenas, cuando vemos a un afroamericano colgado, ¿no? De que era el que llevaba la carreta al inicio de la película, que llevaba a la niña con su familia y que lo vemos ahí asesinado, ¿no? También tú dices, esto va a ser denso, ¿no? O sea, va a haber escenas pesadas, ¿y no? Sí, porque en el ambiente, hay que aceptar que en el ambiente de los pobladores que se encuentra este par de personajes a lo largo de la cinta, resuena mucho y se repite mucho el discurso del esclavismo, pero del esclavismo visto del lado de los blancos que están a favor, o sea, no quieren que las cosas cambien. Así es. Y sí se repite mucho ese discurso, pero solamente se repite, o sea, lo escuchamos. No pasa nada con pero la película no elabora sobre sobre estas voces que se escuchan alrededor de y de es la algo cinta. Que también hace que la película sea débil, pues a final de cuentas, ¿no? Más no tanto débil, sino una cinta mucho más inofensiva y más digerible. De acuerdo. O sea, la película no se quiere meter en problemas y simplemente nos quiere mostrar esta linda historia de esta relación que tienen estos dos personajes. Y por eso no alcanzó a entrar en la categoría de mejor película. No, pero no me vengas con que no, aún así debe haber entrado. Pues bueno, ahí está. News of the World, ¿algo más que quieras comentar? Nada, Víctor, porque yo quiero que me deleites con tus comentarios acerca de el nuevo estreno de Netflix. Centennials descubren el cine en blanco y negro independiente con aires artísticos, güey. No inventes. Tenemos el estreno calientito de Malcolm y Marie, una película dirigida, escrita, producida, realizada en secreto durante la pandemia. Ah, ya saben, en secreto es pura mamada, güey. No, es nada más para meterle a la mercadotecnia, güey. No, pues bueno, realizada por Sam Levinson, se llama el director. Sam Levinson, el creador de Euphoria, güey. El creador de Euphoria. Una serie que fue un madrazo, güey. Sí. Y que terminó de catapultar la carrera de Zenaida. Zendaya, güey. Lo que sea. Zendaya, güey. Sí, que es cantante, ¿o qué es? A ver. No. Sí, no es cantante, sé, ¿qué hace? ¿Es actriz? Es actriz nada más, güey. Bueno. No es como Ariana Grande o como... ¿No? O como esta otra, ¿cómo se llama, güey? ¿O es una personalidad como las Kardashian o algo así? No, es una actriz. ¿Es actriz? Sí, ¿pero de dónde salió? O sea, ¿en qué sale o qué? O sea, ¿es una actriz nueva? Porque, pues, el asunto es que yo no recuerdo haberla visto en otra película. Pues salen las de Spider-Man, Víctor, ¿no? Es MJ en Spider-Man. La última, Las últimas dos. Sí, es cierto. Curiosa... Fíjate, ¿qué tan para millennials? Que nosotros no sabemos. Exactamente, quién es Zendaya, güey. ¿Qué tan para centennials está este pedo? Ya que sé. Ni siquiera sabemos. Digo, John David Washington, pues sabemos quién es. Es el hijo de Denzel y, pues, es el compañero de andanzas de Robert Pattinson. De Robert Pattinson, en Tenet. Y que ya habíamos visto un poquito de su registro actual. Híjole, Víctor, yo sigo viendo la foto de Zendaya y me sigue cayendo tan mal, cabrón. Nos van a cancelar, Carlita. Me cae mal, güey. Tiene cara de pedo. Son de esas actrices, contrario a lo que mencionábamos hace rato con Jennifer Lawrence y Anya Taylor-Joy. Ajá. Anya Taylor-Joy y Jennifer Lawrence sí tiene también un poco como el espíritu de Zendaya, güey. Pero, por ejemplo, Anya Taylor-Joy lo que tiene es que es multifacética. Tú la ves como una actriz multifacética. Tú la... como la puedes ver en una película de terror, No es que me guste. Tengo actrices que me gustan más que ella, pero... no sé, Víctor. Zendaya a mí se me hace que es una actriz muy poco carismática y que para un director o para la industria del cine, pues como que no da para mucho, como para moverse a muchos tipos de personajes. Pues mira, cabrón, yo también, en Spider-Man, güey, el personaje de MJ, güey, es igual, güey, es el mismo pinche personaje que le hace aquí en Malcolm y Marie, güey. Esta mujer así, güey, que parece que nada le gusta, güey, que tiene mueca todo el tiempo, que parece que siempre está enojada, güey, con todo mundo, güey, que nada le gusta, güey. Y eso llega a cansar, cabrón. De acuerdo. Llega a cansar. De acuerdo. Yo también he tratado con el paso de las películas de darle una mayor oportunidad, ¿no? De apreciar un poco mejor el registro actoral de John David Washington. Desde que se estrenó Black Landsman, ¿no? Y más recientemente en Tenet. Pero definitivamente, a pesar de que aquí tiene toda la libertad para explorar esos registros precisamente, a mí me termina por convencer mejor que es un actor más bien limitado, ¿sabes? No quiero decir que su actuación no me gustó, porque creo que él no tiene la culpa. Creo que el problema de la película es totalmente el guión aquí en Malcolm y Marie. Es una película que retrata o pretende retratar la historia de una pareja en conflicto, ¿no? Una noche después del estreno de la película dirigida por el protagonista, interpretado por David Washington, regresa a casa con su novia, en este caso Zendaya, ¿no? Y la discusión posterior a la fiesta o al estreno o lo que sea, y de eso va la película en blanco y negro. Sí, tenemos la puesta en escena a nada más los dos personajes. Sí. Durante una sola noche, durante una sola, en una sola locación, que así es la casa de ellos. Así es. Y una sola discusión. Bueno. Sí, de acuerdo. Es una discusión que se alarga. Sí. De estas discusiones donde empiezan a sacarse sus trapitos al sol. Pero el asunto es que tú dijeras, es una discusión que tiene peso. Profunda. O sea, que están peleándose por algo relevante, pues. A final de cuentas, parece esto un mercado de lágrimas. O sea, definitivamente, oye, ¿por qué no me abriste la puerta cuando me bajé del coche? O algo así. Sí, a partir de eso ya se arma un... O al contrario, ¿por qué me abriste la puerta? ¿No? Ajá. O sea, o lo que sea. Pues. Así de que... ¿Por qué me abriste la puerta? Muy buena esa, Victor, muy buena. O sea, que estás diciéndome que yo no puedo, ¿o qué? Exacto. Sí. O sea, cualquier motivo, cualquier pretexto para la pelea ocurre en esta película, pues, ¿no? O sí, sea, sí, sí. ¿Por qué te comes el macarrón con queso que te acabo de preparar y me gritas desde la sala de la casa, ¿no? O sea, ¿por qué me humillas verbalmente de esa manera? Y no digo esto para que nos cancelen. Y el estrella, sino porque me parece muy superficial. No, y el eterno estira y afloja, güey. Porque de repente se están peleando por una tontería, güey. Ya de pronto, güey, dices tú, ok, ya se contentaron, ya denme los pinches créditos y déjame pagar a esta madre y ya. Ya ahora. Y de repente se empiezan a pelear por otra cosa, güey, sí. Y dices tú, y son puras peleas insulsas, güey. Exacto, tú dijeras, ¿es que acaso las parejas no se pelean por cosas insulsas? Tú podrías decir, ¿es que acaso la película no está retratando precisamente el estilo de romance contemporáneo o de vida contemporánea? Pero aquí, yo sé que lo está haciendo, Víctor, pero yo te pregunto. No, es que haciendo, no lo hace, para mi gusto no lo hace. Bueno, pues ponle que sí, ponle que hay un chingo de parejas que se pelean de esta manera. Con todo y esa verborreica, ese verborreico esnobismo, con todo esa pretensión. Porque son snobs, porque él es snob tal vez. Pero ¿de dónde sacas que dos personajes son snobs a este grado? O sea, el problema de esta película es que el director no comprende a sus personajes. No, para mi gusto, no comprende cuáles son los problemas que supuestamente él quiere retratar en pantalla, ¿sabes? A final de cuentas es él monologando consigo mismo. Uh-huh. Él diciendo, los críticos no van a entender mi película. Él diciendo... Sí, es el... ¿no? Que cuando esta corriente de pensamiento que dice que la mente es realmente lo único real, pues. Uh-huh. Tus pensamientos son lo único real. Sí. ¿Cómo se llama eso? El solipsismo. Solipsismo, ¿no? Es un director que hace su película tan encerrada en sí misma, tan convencido de que ha hecho una obra maestra, que no le da tiempo al espectador ni siquiera de interesarse por sus personajes. Los personajes son antipáticos, pedantes, superficiales desde el minuto uno. Desde el momento en que aparecen en pantalla... Te caen mal, güey. Sí, no, yo desde el momento que ves a Zendaya entrar por la puerta de la casa, cabrón, y desde el momento en el que ves que David Washington no se calla, güey, y es escandaloso, güey, y nada más, como tú dices, güey, balbucea puros diálogos que intentan ser profundos, intentan ser... demoledores emocionalmente. Ajá, pero se quedan cortos y se quedan muy superficiales, cabrón, porque es como si tú... Imagínate, güey, que como tú dices, güey, estás con tu novia y ella te pelea, güey, porque no le abriste la puerta del... No, hagámoslo más moderno. Sí. Ella te pelea, güey, porque le abriste la puerta del coche, güey. Sí. Y se empiezan a pelear, güey. Y tú en la pelea, güey, para contrarrestar sus reclamos, te pones a discutir de ella por la puerta, güey, pero de una manera intelectual, güey. Por una puerta de un coche, güey. Te pones a elaborar sobre teoría de las nuevas masculinidades o lo que sea, no sé. Y ahí es donde dices tú, güey, no. No, no, no, no. Además porque... perdón, ya estamos llegando a nuestro límite con esto, Carlito. Nos estamos quedando afónicos de coraje. Pero no, o sea, llegas a un punto en el que los dos personajes hacen un intercambio verbal tan... ¿cómo se dice? Tan pensado, tan construido, que se ve artificial, ¿sabes? Y se ve artificial de los dos lados, a pesar de que se supone que vienen de ambientes diferentes. Pues ella es una... supuestamente es una adicta en rehabilitación, o que ha dejado las drogas y que sirvió de inspiración para que él realizara su película, pero a final de cuentas él también habla de su historia. Entonces, no parece realmente que el director quiera que nosotros entendamos a sus personajes, sino más bien que entendamos que él está hablando a través de ellos sobre lo que es construir una obra de arte. O sea, ya desde el momento en el que él dice... yo estoy haciendo arte con esta película, ya, y ya realmente ya me pierdo. Está muy equivocado. Si piensas el director, güey, no. Y pues, Víctor, así es. Es un trabajo, la verdad es que parece escolar, ¿sabes? Un sí. Trabajo de fin de curso, de la Universidad del Cine, lo que quieras. Un trabajo de titulación y un trabajo menor, a final de cuentas, ¿no? Efectivamente. O sea, entonces, la verdad es que es una película totalmente prescindible, solo para masoquistas, o no sé, la verdad es que para quien sea fanático de estos dos personajes, de estos dos actores, porque incluso yo leí una crítica que decía, o sea, tan buenas son las actuaciones de John David Washington y de Zendaya que podríamos verlos hasta leyendo una guía telefónica. No, yo digo, ¿qué pasó? Espérame, no inventes, o sea. No. Así que, y Zendaya tiene muchos fanáticos, sí. Entonces yo creo que a los fans, pues, ni modo, a nosotros no nos gustó la película. Entonces, para quien no sea fan de Zendaya, yo diría que pues evítenla a toda costa. A menos que tengan problemas para dormir, definitivamente creo que es una película que no vale la pena, pues. Y para terminar, Víctor, así rápidamente, ya para no extendernos tanto. Así es, porque ya nos estamos quedando afónicos. Sí, hablemos de Barrenderos Espaciales de Netflix. Una película coreana, ¿no? Aunque multicultural también, ¿no? Era una de las cosas que mencionabas como más gratificantes de la película, que tenía un reparto multicultural. Pues no gratificantes, pero sí fue un alivio, porque tú cuando mencionamos, bueno, cuando quedamos en ver esta cinta, sí. que vimos que iba a ser de los estrenos importantes esta semana, una cinta coreana, uh-huh. que intenta emular, pues, el cine blockbuster de gran uh-huh. presupuesto americano, uh-huh. lo intenta emular, sí. Y en algunos momentos puede llegar a lograrlo, pero ese es el problema, que está tan desesperada por lograrlo, güey, que se le va de las manos, güey, se desborda y termina siendo, pues, una película que parece haber sido filmada por los hermanos Wachowski, güey, en sus peores momentos, cabrón. Mira, la película es un refrito de muchas historias. Sí, sí, sí. Año 2092, la Tierra se ha vuelto totalmente inhabitable. Uh-huh. Hay un, ¿cómo decirlo? Un millonario, ¿no? Que... Tipo Weyland, güey, de la franquicia de Alien, sí, güey. Sí, que, güey, tiene la solución en las manos y que sí. Dice que la única manera es desarrollar una nueva vida en el planeta Marte, ¿no? Pero mientras tanto están habitando y al parecer él descubrió la manera de volver a pues plantar vida, uh-huh. hacer vida en Marte, sí. De manera genética. Y ahora en la atmósfera, ¿no? En el espacio, flotan mucha basura derivado de la construcción que él ha hecho de estas estaciones espaciales y de todo lo que ha hecho con Marte. Y hay naves que se encargan de recolectar esta basura. Que son barrenderos espaciales. Y les pagan por ello, ¿no? Que son barrenderos espaciales. Así es. Y uno de estos barrenderos espaciales, o una de estas naves llamada el Victory, ¿no? está tripulada por un grupo, un team de personajes que intentan emular, pues, lo logrado con Disney y Marvel con Guardianes de la Galaxia, güey. Uh-huh. Un equipo, güey, que intenta que cada uno tenga como su carisma, que entre ellos tengan ahí una... pues tengan ahí una dinámica de acción, una dinámica de humor, una dinámica, pues, de química, pues, interesante. Y creo yo que ese es la gran falla de la película. Sí. Que estamos ante un... ¿Qué son? Es el robot. Uh-huh. Es el tipo que anda buscando a su hermana muerta en el espacio. Que es el que sabe manejar la nave. Que es la mujer esta que siempre trae gafas. Uh-huh. Que es como la mecánica. Uh-huh. y es el rudo. El rudo. El rudo. Son estos, ¿qué cuatro? ¿Cuántos son? Cuatro, son cuatro. Son cuatro. Y, güey, los cuatro, güey, con el pinche carisma de una papa, güey. Y que juntos no tienen ni el carisma, güey, de una ensalada de papa, güey. No mames, o sea... Qué, sí, mal casting, sí, sí. Wey, qué mal casting, güey, qué mal casting, qué mal casting. Yo más que el casting, no, otra no, vez no, le voy no. a echar la culpa al guión, o sea, no, porque no los no. conocemos, ¿no? O sea, no sabemos nada interesante de ellos. Estoy frito. No sabemos nada interesante de los personajes. Si tú me preguntas, después de haberla visto, ¿qué sé de ella? ¿O qué sé del rudo? ¿O qué sé del robot? Sí, o sea, sí. No sé absolutamente nada, ¿sabes? Y eso que la película se la pasa contándote y dosificándote la información, ¿tú crees que al final de la película habrás aprendido algo de ellos? Y no te dosifica la historia de todos, ¿eh? No. Nada más te dosifica la historia de él, del hermano. La niña. De los otros no sabemos absolutamente nada, así ni es. Sabremos. Así es. Y lo peor de todo es que la historia te la dosifica de una manera que no que me parece. Es innecesaria. Que es innecesaria, porque, porque llega un momento en el que te valen madre los personajes, güey. Sí. Porque tanto te le hicieron de todos, tanto te largaron todo, que al final cuando ya te cuentan de dónde viene cada personaje o de dónde viene más bien este personaje, ya te acaba valiendo, te la dosifica, wey, con el fin de alargar la película. Sí, sí, es, esas, sí. Son esas, ese tipo de películas que parece que la escribieron basados en una buena idea, ¿no? Está la premisa, tenemos estos barrenderos espaciales, uh-huh, y ahora ¿qué les hacemos? No, pues invéntate que ahora necesitan dinero para conseguir tal cosa, ¿no? ¿Y cómo van a conseguir el dinero? Bueno, el asunto es que hay una niña, ¿no? Que es como una... tiene incluido en su ADN una especie de nanobiotecnología que le permite, como tú bien lo habías dicho, crear vida, ¿no? Entonces, ellos se van a hacer de esta niña, pues, uh-huh, y van a debatir sobre si la entregan, sí, a cambio de dinero. La película se quiere pasar a poner moral. Así es. ¿En qué vamos a hacer con la niña? Unos se empiezan a encariñar con ella. Pero se encariñan a los dos minutos, sí, ¿eh? Se encariñan. Ella les empieza a decir hermanos y papá y primo y tío o lo, sí, que sea, a los dos minutos. A los dos, cabrón, minutos ya no la quieren vender. No. O sea, yo no me la creo, definitivamente. Y ese es el problema de la película. Y visualmente es un circo, cabrón. Es un caos. Visualmente es un circo, güey. No mames. Recuerdo. Este es el perfecto ejemplo, güey, de que muchas veces, güey, más no es mejor, güey. De acuerdo. O sea, quiero decir que el que mucho abarca, poco aprieta, güey. Y la película quiere abarcar mucho visualmente, demasiado. Y termina, pues, no agarrando prácticamente nada, porque no tiene espíritu, no tiene identidad propia la pinche película. No hay nada. O sea, no hay nada que me haga pensar que este es un nuevo, no sé si renacer o nacer de algún tipo de cine blockbuster coreano. Uh-huh. Y no veo aquí ningún sello de identidad, güey, no, de ningún nada. Tipo, cabrón, ni en los personajes, güey, ni en la historia, ni en ni nada, en ni en el villano, güey. El villano es caricaturesco, güey, la verdad. Y tiene motivaciones, güey, que yo creo que ni siquiera las conoce, cabrón, o que le da huevo explicarlas, güey, o que tenemos que nosotros imaginárnoslas, güey. Sí, no, la verdad es que la película es un despropósito y Y no, la verdad, no. Porque la premisa no es mala, yo te comentaba, Víctor, la premisa está bien, La premisa funcionaría en manos de Disney, de Marvel o de cualquier productora americana y con una película gringa y quedaría, pues, bien. Aquí la problemática es que viene en parte del guión y sobre todo los personajes, güey, porque está bien, aunque fuera un guión malo, si me pones a un grupo de personajes carismáticos, con buena química entre ellos, con una buena dinámica de acción, como lo es, los Guardianes de la Galaxia, ya sería otra cosa completamente diferente, pero sí, no lo de es. De acuerdo, creo que es algo de lo que pecan muchas películas. Me viene a la mente, por ejemplo, ahorita la de la vieja guardia, que también pasó. También, de por noche, ejemplo, ¿no? También. O sea, tenemos a Charlize Theron, pero pues, que hasta en la vieja guardia, Charlize Theron tiene mucho más carisma que cualquiera de estos cuatro, güey, la verdad. Bueno, pues ahí queda entonces nuestro episodio número 66, Cine Eufóricos Podcast. Ya saben que estamos 6, 7, 8, 9, a 3 episodios del episodio erótico. Sigues, no inventes. A 3 episodios del episodio erótico. ¿De qué va a tratar el episodio erótico? Cine Eufóricos, estamos listos. Ya saben, escríbanos @ Cine Eufóricos en Twitter, @ Cine Eufóricos en Instagram, búsquenos en Facebook como Carlos Cine Eufóricos, ahí estamos para sus recomendaciones, comentarios, quejas, cancelaciones, de todo. Carlito, ya vámonos a ver el Super Bowl, por favor. Vamos a ver el Super Bowl, ¿quién va a ganar? Kansas City Chiefs va a vencer en esta ocasión Mahomes, su segundo año consecutivo, llevándose el trofeo Vince Lombardi sobre Tom Brady y sus bucaneros. O sea que el elemento Tom Hardy, va a decir. Tom Brady no sirve aquí. No, esta vez no, así que bueno. Bueno, Héctor, mucho gusto estar una semana más contigo. Seguimos aquí hablando de cine. Hasta la próxima. Adiós.